67. Zona del Popolo. Fíjese en el plano de la página 92 del folleto. La puerta de la muralla, conocida como Puerta del Popolo, que puede ver en la parte superior de la imagen, recibía en época romana el nombre de Puerta Flaminia y durante siglos fue la principal entrada a la ciudad. Por ella discurría la Vía Flaminia, que se dirigía hacia el norte y enlazaba Roma con el resto del continente. En la antigüedad, todo este barrio estaba repleto de manzanas de casas y mansiones señoriales. Pero tras la caída del Imperio Romano, durante los largos siglos medievales, la población se retiró a zonas mejor protegidas y toda el área quedó abandonada. Cuando los peregrinos alcanzaban al fin la ciudad eterna y cruzaban la Puerta del Popolo, debían atravesar, desconcertados, esta gran zona desierta donde reinaban el abandono y las ruinas. Solo a partir de los siglos XIII y XIV comenzaron a surgir algunas viviendas a lo largo de la actual Vía del Corso, la arteria de entrada a la ciudad, y en torno al solitario monasterio de Agustinos que había junto a Santa María del Popolo. El barrio comenzó a repoblarse definitivamente en el Renacimiento. A comienzos del siglo XVI se abrió la actual Vía di Ripetta y algunas décadas después la Vía del Babuino, quedando configurado así, junto con la Vía del Corso, el célebre Tridente. Mientras tanto, los papas se preocuparon de ir embelleciendo la Piazza del Popolo para que ofreciera un recibimiento más digno a los peregrinos que llegaban a la ciudad, proceso que culminó con el diseño actual realizado en el siglo XIX. En uno de los laterales de la plaza arranca el camino que asciende hasta los Jardines del Pincio, los primeros jardines públicos de Roma, diseñados durante la dominación napoleónica. A través de ellos se accede al gran parque de Villa Borghese, un delicioso espacio para pasear, adornado con lagos, templetes clásicos y hermosas copias de esculturas clásicas. Además, el parque alberga dos de los principales museos de la ciudad, la Galería Borghese y el Museo Nazionale di Villa Giulia, dedicado al arte etrusco. Sin salir de la plaza, flanqueando la puerta de la muralla, se encuentra la iglesia de Santa María del Popolo, un monumento que conviene visitar porque alberga magníficas joyas de arte renacentista y dos obras maestras de Caravaggio. Otro punto de interés turístico de esta zona es el mausoleo de Augusto, imponente mole cilíndrica, hoy casi devorada por la maleza, donde fueron depositadas las cenizas de los Julio Claudios, la primera dinastía de emperadores romanos. La pista número 54 le ayudará a descubrir el antiguo esplendor de este monumento y la tormentosa vida de sus moradores. Por último, junto al mausoleo se encuentra hoy, trasladado desde otro punto de la ciudad, uno de los monumentos más famosos del reinado de Augusto, el Ara Pacis. Un enorme altar erigido para celebrar la era de paz y prosperidad inaugurada con el imperio. Sobre sus muros aparece representada toda la familia de Augusto en extraordinarios relieves de la época clásica.